Les cuento, vamos a dar un poquito, cambiar un poquito las fichas y vamos a ir adelantando una nota. En este caso, vamos a hablar ahora, en este mismo instante, con Cristina Razo. Hay una carta abierta que han hecho desde su agrupación, que es la 23 de mayo, a los candidatos a gobernadores, exigiendo una cosa particular, que es la derogación o que se borre el ítem aula. Cristina, hola, buen día, bienvenida. Te habla de este lado Lali y el gato. Buenos días Lali, buenos días al gato. Acá estamos, sí, atentas, los estaba escuchando. Escribieron desde tu agrupación, en la que vos sos parte, una carta abierta. Explícanos un poquito qué escribieron y qué es lo que estás pidiendo. Claro que sí, nosotros nos constituimos en representantes del sentir y del pensar de los trabajadores de la educación, porque no somos representantes legales, pero entendemos que hemos recorrido las escuelas, que escuchamos a los trabajadores y las trabajadoras de la educación, y eso es lo que nos dicen. En realidad necesitamos la derogación del ítem aula, de esa ley específica que lo puso en vigencia y que lo votaron muchos y muchas que hoy están como candidatos. Algunos lo votaron en contra y tienen esa coherencia desde ese momento y nos lo dijeron, otros no, otros han cambiado, pero entendiendo, y algunos no han cambiado, ya les voy a contar lo que han contestado todos los precandidatos a gobernadores. Les pedíamos que el concepto ítem aula se derogue, no que haya acciones, porque ha generado un clima laboral poco saludable, porque ha generado una presión, un disciplinamiento que, lejos de mejorar la asistencia de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, sobre todo de las trabajadoras de la educación, ha generado una desigualdad salarial de las mujeres y ha generado un malestar constante dentro de la escuela por la situación de presión de no poder faltar el tiempo necesario para mejorarse el cuerpo o la mente de la persona que está en situación de enfermedad, y además porque lo que sí han logrado, y eso no lo dice nadie, hay que tenerlo claro, es que todas las licencias presentadas por las trabajadoras y los trabajadores de la educación sean de 2 días o 3 como máximo, uh-huh. Y no nos permite llamar a suplencia. Por lo tanto, los chicos, 1 o 2 veces al mes, se encuentran con que tienen 1 día o 2 días sin docente a cargo y por lo tanto no se llama suplente, no tienen clase o no tienen nada que hacer en la escuela y están dando vuelta, boyando de una aula a otra aula. Entonces, lo que sí ha logrado el gobierno es ahorrarse en suplentes, porque todas esas licencias no son cubiertas por suplentes. Entonces, acá hay un ahorro, sí, de esos 40 millones, pero no es por la suplencia, no es por las licencias, es por la suplencia. La lógica de este gobierno desde hace 8 años, tanto Cornejo como Suárez ahora, es el ahorro en educación y no la inversión. Lo están mostrando en el presupuesto, que bajó del 25% que se lo habían dejado los anteriores gobiernos, en un continuo ascenso en 8 años, que fue del 21% hasta el 25% cuando se lo entregaron a ellos, y nosotros hemos ido chequeando el presupuesto educativo de la provincia de Mendoza desde el 2016 a la fecha, año tras año, y esto es dato, no es opinión, para que pueda ser chequeable por quien quiera, porque está en las cuentas públicas de la provincia. Bajó al 24, luego al 21, luego en la pandemia, en el 2020, que no dieron aumento, que directamente ese 21% que estaba presupuestado se ejecutó y nadie sabe a dónde fue la plata. Obviamente solamente se ejecutó en la escuela pública, porque la escuela privada recibió el 100% de su subsidio, Queremos decir con esto que con educación pública deberían haber hecho lo mismo, haber toda la plata que estaba presupuestada haberla puesto, si no en el mantenimiento de los comedores o suplencias o edificios, porque eso se ahorró, lo deberían haber puesto en el aumento, ya que armaron todos los trabajadores y trabajadoras de la educación el sistema educativo no presencial en sus casas y sobre sus propios gastos y sobre su propio cuerpo. Entonces, ahí nosotros, y ahora ha llegado al 18%, Gato, estamos en este año presupuestado. Mirá si no se han ahorrado plata. Mirá. Y ha sido sobre el cuerpo de los trabajadores de la educación que se enferman cada vez más y tienen cada vez menos posibilidad de licenciarse. Cristina, si me dejás usar una palabra por ahí más barrial, es sobre el riñón, los riñones de los y las trabajadoras de la educación. Es con eso que se ha llegado a este 18%. Tengo entendido que por ley debería ser el 35%. Claro que sí. Nunca se logró, a pesar de que esa ley está promulgada, reglamentada. Pero iba en esa línea en otros tiempos y con otros gobiernos, porque la tendencia era a ir subiendo, 21, 24, 25, y luego en estos 8 años ha ido una bajada en picada extrema. Pero te sigo contando la carta. Nosotros ponemos en el primer punto la derogación del concepto ítem aula. Y decimos cuáles son las leyes que legalizaron este decreto. Decreto, porque fue un decreto primero de Cornejo, que luego se legalizó como ley provincial. El segundo punto que le planteamos a los precandidatos es que hubiera un control irrestricto con los salud laboral y los médicos y las médicas de salud laboral. Porque entendemos que se puede controlar quiénes son los casos específicos de abuso de las licencias que no se han controlado con el ítem aula y que se pueden controlar y que el gobierno puede tomar las medidas a través de salud laboral y las repeticiones de matrícula que debe de haber un montón, que son la misma médica que da licencias larguísimas y a gente que son muy conocidas. Y en general tiene que ver que están en la familia de los funcionarios porque ninguno de nosotros puede irse a Europa con una licencia de escolar y sí lo siguen haciendo las y los que tienen allegados en el gobierno y que están de licencia en las escuelas. Así es que esto se puede controlar y encontrar si hay un control de salud laboral y de las recetas y las prescripciones médicas y las matrículas de los médicos que hacen este tipo de certificado. Y el último punto que ponemos es que en las escuelas se aumente el presupuesto y se mire el daño que ha hecho el ítem aula, sobre todo en el clima laboral. Bueno, en esto los precandidatos contestaron casi todos. El único que no hemos podido contactar, y ahí hacemos un mea culpa, fue Dávila, y no nos mandó su opinión, porque los demás que no pudimos contactar nos mandó su opinión. Llamamos por teléfono a Dávila, no pudimos dar con él, supongo que enloquecido con la campaña. Ahí tengo que decirte que nos faltó la opinión de él. Pero Nicolás Guillén, que no lo pudimos contactar, nos mandó su opinión específica y lo agregamos. Y pusimos la opinión de Omar Parisi, que pidió estar primero en la opinión porque él sostiene que él votó en contra, él y su equipo, votó en contra desde el primer momento el ítem aula y quería que ahora tiene como propuesta la derogación del ítem aula y el ingreso al básico de ese 10%. Así nos lo dijo y así quedó escrito en nuestro flyer, porque él quiere marcar que no fue ahora una decisión electoralista decir no al ítem aula. Así lo pusimos en el flyer. Después nos comunicamos con Alfredo Guevara, nos recibió en su oficina de campaña y nos dio por escrito su posición con el ítem aula, derogación también e ingreso en el básico de ese 10% que el ítem aula se supone da como un beneficio a quienes no faltan y que no es así. Y lo clarito. Y también habló sobre el estatuto del celador, la vigencia del estatuto, varias cosas que nosotros también le planteamos y nos dio su posición. Después nos encontramos con Omar De Marchi. Fuimos al Báltico a una reunión que hizo para educación y no nos dio su opinión, nos la mandó después las bases de... nos recibió la carta, pero no nos dio su opinión y nos llamó la atención. Pero después nos mandó las bases de su propuesta y en esas bases él plantea una mejora estructural de la educación, pero no plantea la baja del ITE en aula, sino una modificación o una revisión. Por eso entendimos que no nos decía nada, porque entra en contradicción con opiniones de gente que está dentro de su unión mendocina, que es Orozco o Andrea Blandini, que se han planteado en contra del ITE en aula. No sé cómo van a arreglar la contradicción interna que tienen ahí, pero Omar de Marchi no plantea la derogación del ITE en aula, plantea una modificatoria. Porque él dice que no solucionó todos los problemas de la educación, y no, obvio, no estaba para eso. Estaba para vigilar y castigar y para ahorrar. Cristi, y para eso sí funcionó. Sí, buen Lari. Día, ¿cómo estás? Mira, quería hacerte llegar un aporte que nos envió un oyente. Dice, hola, equipo, comparto con Cristina, el ITE en aula es inconstitucional, pero su creador tiene cooptado el Poder Judicial. Vamos por la derogación y te envía saludos Horacio Carabajal desde Las Heras. Ah, un abrazo para Horacio, también trabaja, tiene unas horitas de educador, así que un compañero de trabajo excelente, comprometido y militante. Tal cual. Sí, es como tal cual ha dicho, por más que la ley salió como constitucional, esto es porque lo dijo el mismo Mario Adaro, que vino escrita la resolución en plenario que se debía tomar, vino ya escrita desde oficinas de Casa de Gobierno y la firmaron Palermo y Adaro. Entonces, esto es público también, no lo estoy diciendo como una novedad. Y no se hizo nada con eso. Y sabemos que esa resolución de constitucionalidad no estaba así. El primer escrito era por inconstitucional, y cuando tenían que firmarlo el resto, el plenario de jueces, llegó escrita la resolución y ganaron por mayoría. Entonces, no es para nada constitucional. Bueno, la opinión después, no quiero quedar atrás con los candidatos. Después hablamos con Carmona, con Guillermo Carmona, que nos recibió también la carta, la leyó atentamente y sí también nos dijo que su posición clara y sin contradicciones internas era la derogación del ítem aula como tal y el pase al básico de ese 10% sin condicionamientos. Así es que luego estuvimos con Alfredo Cornejo, no nos recibió la carta, pero Jaime Correa sí nos recibió la carta, y es un personaje muy importante porque él tuvo mucho que ver con el ITE en aula, fue el defensor y es hasta hoy el defensor, ha salido en los medios hegemónicos defendiendo ayer y antes de ayer al ITE en aula, y creo que lo está haciendo porque el ítem aula se ha constituido, no digo que por esta carta, sino porque ya era, porque esta carta sí representa el sentir de la escuela, puede ser, pero no porque nosotros lo hayamos puesto, pero sí porque el sentir de la escuela es real, de que no van, pueden torcer voluntades el ítem aula. Por eso yo creo que ha salido y ha pagado espacios en radios hegemónicas para poder decir su opinión. Jaime Correa sí la leyó, se la acercó a Alfredo Cornejo y nos dijo su posición. Una posición, yo la sentí personalmente, porque el mensaje me lo mandó a mí personalmente, la sentí un poco soberbia, porque nos dijo, justamente en la carta nosotros decimos que no hay estadísticas detalladas que planteen y la mejora del ausentismo por el ITE en aula, porque según lo que nosotros sostenemos, el ausentismo no ha mejorado, al contrario. Y entonces él me dice que ellos sí tienen estadísticas contundentes, y así lo ponemos en el flyer, y que van a ratificar el ITE en aula, y lo van a sostener, porque sostienen que no es disciplinario ni extorsivo, sino que al contrario, las personas vagas y que no quieren capacitarse deben irse del sistema. porque ellos no tienen una perspectiva de género para nada y no pueden visualizar que las inasistencias por cuidado de familiar enfermo siguen tomándose a pesar del ítem aula. Las mujeres no tienen miramientos a la hora de cuidar a sus hijas, hijos, hijes, a sus mayores, a sus discapacitados familiares, y no hay quien las cuide en ese aspecto. Ni siquiera hay una medida política que genere igualdad, que diga vamos a otorgar puntaje o vamos a otorgar beneficios para la jerarquía directiva a quien se tome licencia por cuidado de familiar enfermo. Uh-huh. Y van a ver cómo los compañeros varones, padres, van a tomar para cuidar a sus hijos y nosotras vamos a tener menos licencias porque van a ser compartidas. Esa es la política de género que necesitamos. Pero lejos de eso, su política punitiva ratifica el ítem aula. Y también nos dice que nos garantiza una reunión para mostrarnos esas estadísticas contundentes. Luego también hablamos con Nicolás Guillén, que nos mandó, ya les digo, un mensaje clarito, donde también su posición es de la derogación del ítem aula, ingreso al básico. Y luego tuvimos un aporte de Lautaro Jiménez, que también nos acercó su posicionamiento. El posicionamiento de Lautaro Jiménez es no al ítem aula, directamente. No dice qué herramienta legal utilizaría, por deshumanizante, por generador de enfermedades y no tener en cuenta la humanización de la docencia, porque es realmente deshumanizante que las compañeras y los compañeros tengan que ir a trabajar enfermos. Uh-huh. O que tengan que avisar cuando hay una enfermedad terminal, tengan que avisar con estas palabras, que la enfermedad es terminal, para que no les descuenten el ítem aula. Cristina, eso realmente es indigno. Sí. Cristina, con respecto al ítem aula y esto que vos ahora estás abordando, el tema de lo deshumanizante, digo, citando las palabras de Lautaro Jiménez, hay algo que no se habla. En su momento fue noticia, pero se lo tapó con otras noticias, que fue el fallecimiento de una compañera esperando en el auto en La Valle. ¿Te acordás? O era una camioneta. Sí. Bueno, ahí es sí, un detalle muy fino. Pero justamente por esa... Un derrame cerebral porque no tomó las medidas necesarias por evitar faltar a la escuela. Ahí quería llegar. Eso no lo habla nadie. Y hubo una persona que se murió. Hubo una persona que se murió. Es que se haya muerto una persona, que se haya muerto 20, es lo mismo. Una, o 20, o 50. Porque esta persona, esta gente que nos dirige, solo lee estadísticas, no lee personas. No lee personas, no lee humanidad. No lee levantarse a las 5 de la mañana y no tener nada para desayunar e ir igual a laburar. No le calienta. Y esto es lo que yo me parece, y esto es muy personal, me parece que esto es lo que no ve este gobierno, o este tipo de política, de pensamiento político, que exacto, hay personas del otro lado del escritorio, viejo, y no les calienta. Claro que sí. Y en realidad tapan este tipo de conductas, como muy bien decís, Gato, que son deshumanizantes y que no tienen en cuenta al ser humano en situación, si es hombre, si es mujer, si es un trabajador, una trabajadora que sostiene un hogar o no, que tiene condiciones concretas que lo definen y que 25.000 o 30.000 pesos por mes hacen la diferencia. Hacen la diferencia entre poder pagar o no el alquiler. Uh-huh. Y entonces estos sujetos, estas compañeras y compañeros de trabajo, eligen ir a trabajar enfermos porque no les queda otra. Decime si eso no es extorsivo o disciplinario, en vez de ser, como ellos plantean, un incentivo. ¿Incentivo a qué? Si las enfermedades son inculpables, si uno no puede definir el tener que cuidar o no un embarazo. Nosotras, cuando no hay una embarazada en las escuelas, ¿por qué? Porque la prevención del embarazo implica que apenas, prevención de cualquier riesgo en el embarazo, implica que apenas vos te enterás que estás embarazada, tenés que alejarte de ámbitos donde hay 300 niños corriendo y jugando a la pelota, o que pueden empujarte sin querer, o que o donde uno tiene que estar agachándose y parándose a cada momento para atar cordones, para cuidar a un niño enfermo por una pelea, un niño que se cae. Son cosas que no ha estado nunca en la escuela, desconoce que este es el movimiento de la escuela y ponemos el cuerpo, la psiquis y las emociones en función de la escuela y tenemos que estar al 100%. Entonces, cuando a nosotros nuestro médico o médica, nuestra obstetra, nos dice por riesgo en el embarazo, y porque usted no sabe si va a tener un nuevo embarazo en su vida y tiene que, si elige maternar, elige cuidarlo, le solicitamos que no viaje, que no esté en la escuela. Eso se llama licencia por amenaza de aborto o riesgo en el embarazo. Eso te lo descuentan todos los meses hasta que llegas a 30 días antes de la fecha de parto, con los 30.000 menos, por cuidar la vida. Cualquier sociedad que se respete y que tenga perspectiva de género no descuenta por cuidar la vida, por cuidar al familiar enfermo, como te dije, pero también por enfermedades oncológicas que todavía no están diagnosticadas. Por ejemplo, te doy los datos más comunes y casualmente, y no tan casualmente, son de mujeres, porque no tenemos situaciones de estudios previos en cáncer de próstata y demás que hayan llevado esto, pero sí en posible cáncer de mamas, tienen todas un estudio que lleva 10 días de reposo antes de ese estudio, y como no es terminal la situación porque todavía no tienen el diagnóstico, también les hace perder el ítem aula generalmente de 2 meses, porque son 10 días de reposo absoluto. Y tenemos compañeras que por cuidarse su salud, por prevenir una enfermedad, para cuidarse, porque tenemos obra social, lamentable el servicio de la obra social, pero lo tenemos, no pueden ganar la totalidad de su sueldo y ganan menos que un compañero o compañera. Estas cosas hay que decirlas porque son deshumanizantes. Cuando uno empieza a descuidar su salud o a descuidar el cuidado de la vida o a descuidar a sus seres amados porque necesita esos 30.000 pesos, estamos perdiendo el norte. Ese es el clima laboral que decimos. Estamos perdiendo el norte como sociedad, porque nos hace una sociedad mejor compartir las tareas de cuidado. Nos hace una sociedad mejor compartir el cuidado de la que cuida la vida. Nos hace una sociedad mejor prevenir en salud para no gastar después el doble en intervenir cuando la salud ya está delicada. Y nos hace una sociedad mejor también prevenir que no se nos muera ni una sola compañera o compañero por ir a trabajar a pesar de que necesita cuidar su salud. Esto que vos dijiste, ni una muerte podemos soportar por el ítem aula. También, Cristi, te escuchaba muy atentamente, bueno, el trabajo que han hecho no solo en tratar de rescatar las voces y las posiciones de quienes son candidatos a gobernador en cuanto a lo que es el ítem aula, sino también el estudio y el proceso que han hecho en cuanto a lo que es los valores que destina presupuestariamente el gobierno para la educación. Y también nos gustaría que nos agregues brevemente la situación actual de la educación. Bueno, con vos también hemos conversado, pero la cotidianidad de las escuelas a la que se enfrentan tanto los docentes, las docentes como los pibis. Contanos un poco de esta situación para que la audiencia sepa un poquito más. Lali, mira, la situación de hoy de las escuelas es un clima laboral de malestar por la falta de un salario que pueda solucionar lo mínimo de las condiciones de vida y una explotación individualista, que es lo que el gobierno genera, competencia y explotación al interior de la escuela, a la que no nos queremos resignar y nos resistimos desde adentro de las escuelas. Queremos enseñar cooperación, enseñar solidaridad y no individualismo, competencia y meritocracia al límite de el sálvese quien pueda, que es lo que el gobierno hoy está impulsando con las políticas educativas. Te doy un ejemplo. Están haciendo capacitaciones fuera del horario escolar, pagadas, que las pagan 3 meses después y se pagan en miserias, 6.000 pesos 3 meses después. Vos sabés que 6.000 pesos 3 meses después son 2.000 pesos. Y hola. Hola, sí, te escuchamos, atentos. Sí, entonces es a mí que me está entrando una llamada y escucho. Y ahora la habían subido a 10.000 pesos, que esperamos que lo reciban las chicas, pero en realidad hay toda una situación de división interna de quién viene a esas capacitaciones, porque es como, bueno, si vos necesitas tanto, anda a esas capacitaciones, que son de bajísima calidad, hay que decirlo. No vienen preparadas ni generan un gasto, una inversión para el gobierno en capacitar con alta calidad a los trabajadores de la educación, y no se capacita en el sentido de la vida comunitaria, sino al contrario. Son capacitaciones endogámicas, de planificación, de cosas que no le importa a nadie y no cambian la realidad de nadie dentro de la escuela. Así es que no tienen mucha motivación para ir, pero generan una situación de malestar. La segunda capacitación que generan es dentro del horario escolar y con los chicos, sin poder avisarles a los chicos que la docente no está. Entonces llega el niño, los 30 niños, y se enteran que no hay docente, y nos dicen desde el gobierno que lo tienen que cuidar las otras docentes porque se basa en la circular número 1 del 95 de crédito horario, me había olvidado el nombre de la... Y el crédito horario era una circular que se creó en el 95 para que nosotras y nosotros pudiéramos elegir ir a los congresos y luego hacer una devolución a nuestra escuela, pero nosotras elegíamos la capacitación. Ahora el gobierno se toma de una circular que no está vigente, porque las circulares duran un solo año, el año en que fueron hechas. En el 95 se terminó, en diciembre, la nombran en las resoluciones para que los chicos vayan a la escuela y la docente la estén capacitando en Casa de Gobierno o en Dirección General de Escuela en algún ámbito. Sobre lengua, ellos se ahorran una suplente, los chicos están repartidos en las aulas o atendidos por el equipo directivo, ahí es donde nos toca a nosotras ir al aula e intentar tener 4 horas niños de 5 y 6 años sin que se caigan, se golpeen, sin hacer nada, que es terrible tener 30 niños, para no sobrecargar a nuestras otras compañeras que tienen ya 30 niños en el aula y no nos miran con linda cara cuando les llevamos 5, 5, 5, que se les hace un amontonamiento. Eso es diario en las escuelas. Y lo que no encontrás es inversión. Tenemos las escuelas que necesitan y están cada vez pidiendo más apoyo de la comunidad, de la cooperadora y demás para arreglar las puertas, los focos, los baños, y cualquier cosa que uno eleve la problemática de infraestructura, todo es asociado a un supuesto vandalismo. Todo es culpa de la comunidad y hay ausencia de ellos. Todas las culpas las ponen afuera y es problema de que vos no fuiste líder, lo suficientemente líder. Al equipo directivo que vaya con problemas, vos no has sido líder si no pudiste lograr que tu comunidad pusiera plata, que tu escuela pusiera esfuerzo, que las maestras no se quejen de cuidar 5 niños más. Tremendo. Entonces la carga y la presión con el equipo directivo de no ser líder, porque ellos consideran que el líder es el que logra molestar poco al gobierno con reclamos y que toda queja la baja en vez de subirla. Bueno, ellos, Cristina, no necesitan problemas. Mira. Entonces el ambiente es muy difícil adentro de la escuela. Me sale una sola palabra para este tipo de política, que es psicópata. Es la única palabra que no puedo sacármelo. Me está repitiendo mi cerebro decir eso. Te leo un mensaje y ya con esto te damos las gracias. Si querés hacer un pequeño, te pido muy bien, pequeño desarrollo con respecto a un mensaje que nos manda la Silvia Leda, directora de la Escuela César Milstein, del Vergel. Leo textual. Respecto de lo que está hablando Cristina sobre el ítem aula, que es cierto que las licencias de la gente enferma es de menos días de lo que corresponde, y la gente viene enferma a trabajar y además de no estar cuidada, termina contagiando a otras personas. Agregaría, agregaría que las escuelas tienen en general muchísima dificultad para que se presenten docentes en los llamados para cubrir horas, ya que sobre todo en escuelas apartadas del urbano ya no se presentan porque lo que ganan es mínimo y tienen grandes costos, no solo económicos, sino de tiempos de traslado, tiempos, digo, por la distancia, ¿no? Uh-huh. Sí. Hay escuelas que van por el llamado número 17 para cubrir horas, por ejemplo, de inglés, que debe ser un ejemplo que están viviendo en la escuela César Milsen. Totalmente. Inglés en primaria, en la mayoría de las escuelas está vacante porque necesita un cambio estructural. Hay que paritar la situación de los profesores de inglés de primaria, porque no tienen cargo, ni medio cargo, ni un cuarto de cargo, sino horas en primaria, y vos sabés que en primaria no existen las horas. Entonces son profesores que después no pueden ni trasladarse, ni acrecentar, ni titularizarse, entonces, y cumplen en vez de 40 minutos, 60 minutos por el mismo precio y no tienen el derecho que está en el estatuto de estabilidad, traslado e ingreso. Eso es totalmente ilegal y así están en primaria. Por eso cada vez tenemos menos profesoras de inglés que quieran tomar las horas. Y en el otro aspecto, también tenemos un sueldo que no permite que tomemos un segundo cargo u horas, porque, bueno, sería para otro programa, pero hay un acuerdo paritario de este año que nos implica que ha habido una interpretación de la paritaria nacional por parte del sindicato, por la ansiedad de querer firmar un acuerdo paritario que les otorgue a ellos un cobro de cuota para los no afiliados, han firmado teniendo una interpretación de que los 130.000 eran por agente y no por cargo. Entonces a vos te garantizan los 130.000 con la cláusula de garantía y no te sube más el sueldo en el segundo cargo porque ya te llegaste a los 130.000. Uh-huh. Y esto no es así. Ahora CETERA ha vuelto a firmar una paritaria y deja claramente que es por cargo los 165.000 y hasta dos cargos. Y lo debe garantizar los gobiernos provinciales. De este 18%, Gato y Lali, que les dije que la provincia tiene hoy este año, hace 8 años que de ese presupuesto que tiene a nivel provincial, el 40% lo pone la nación. Eso es para quienes dicen que pobre gobierno, que la nación no le da porque son de contrario signo político. La realidad es que la provincia cada vez pone menos y quiere poner menos. Uh-huh. Y la nación está sosteniendo en un 40% ese presupuesto paupérrimo que tiene la nación, la provincia. La nación se lo está subsidiando en un 40%. Uh-huh. Bueno, mira, ahí la Silvia Leda me está aclarando que en la Milten sí tiene las horas cubiertas de inglés. Lo que está comentando es por dos directoras de escuelas que comparten junto a ella el Consejo de Directores esta situación. Claro, sí, y también nos están faltando celadores en todas las escuelas, celadores y celadoras, porque hace años, 8 años, que no se están ingresando. Tenemos a los mismos compañeros y compañeras que hacen contraturno, sí, y también se explotan. Hay creación de escuelas sin creación de cargos de celadores, donde los celadores de otras escuelas cada 10 días van rotando y van cubriendo los 2 o 3 cargos que se deberían haber dado por creaciones de jardines, creaciones de uh-huh. secciones en primaria. Y eso genera que nuestros compañeros y compañeras se enfermen. ¿Y por qué? Por la necesidad de ese dinerillo que mal le soluciona el día a día. Eso es la sobreexplotación en su manifestación más nefasta. Por eso, de acuerdo con esta palabra que tanto se te venía a la mente, Gato, ¿no? Hay una psicopatía social, por lo menos en estas miradas de estos gobiernos que presionan tanto a los trabajadores y las trabajadoras. Cristina. Ay, perdón, dale, Gato. Agradecerte la nota, Cristina. Bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que va a pasar este fin de semana y seguir exigiendo derechos que ya hemos ganado, que se han perdido lamentablemente por una interpretación muy libre de leyes que fundamentan los derechos de los trabajadores y trabajadoras, por parte de este gobierno, por lo menos. Así que, bueno, gracias, Cristina, gracias. Y a disposición. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Lali, gracias, Gato. Pedirle a todos y todas las trabajadoras y trabajadores de la educación que votemos este domingo en favor de la escuela pública. Tal cual. Gracias. Un abrazo. Adiós.